Continuamos en este programa, primer programa del año de repaso de todo Red, lo más importante y algunas cosas sobresalientes que ocurrieron en el 2011. Hablamos de Federico Kamerich, que nos contaba cómo estaba en aquel momento el Yacaré previo al torneo preolímpico. Después tuvo un buen torneo en Mar del Plata. El Yacaré, ¿qué pasó? Estando en Mar del Plata y una vez que terminó el torneo, al básquetbol de Brasil para jugar en Flamengo, nada más y nada menos que con Leandrinho Barbosa, David Jackson, Gonzalo García, Marcelinho, un gran equipo en donde está triunfando el Yacaré Federico Kamerich. Nosotros estamos comunicados con el señor Federico Kamerich, a quien agradecemos muchísimo que nos atienda a esta hora después de haber jugado hoy por la tarde. Fede, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Saludos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias Fede. Bueno, ¿dónde andan? ¿Comieron ya? Sí, recién terminamos de cenar. La verdad que nos atendieron muy bien. Comimos un cabrito. Ah. Así que nada. Bien, o sea que muy bien. Tranquilo, por suerte. Sí, muy bien. Nos estamos despidiendo de esta tierra tan amable y tan linda como es Salta. Los han atendido de 10, ¿no? Sí, la verdad que 10 puntos, lo que fue la gente también, cómo se volcó con el equipo, el apoyo permanente en el hotel, qué sé yo, bueno, en el estadio, ni hablar, cuando salíamos a dar una vueltita, es impresionante cómo la gente dando ánimo al equipo, ¿no? Sí, se nota en todas las declaraciones de ustedes, en lo que pudimos ver del evento que hicieron el otro día en la calle, cómo respondió la gente, cómo se engancha, cómo los esperaron a la cuando llegaron ahí a Salta. Así que bueno, mañana están volviendo para acá, ¿no? Sí, mañana estamos yendo para Buenos Aires y recién el miércoles arrancamos, bueno, en Córdoba la segunda parte de la preparación. Tenemos estos dos días libres que la verdad que vienen muy bien porque esta semanita y pico de preparación fue muy dura, pero contentos porque ya es la parte más linda, digamos, ya empezás a jugar, ya empezás a ver otras caras, así que bueno, a seguir con todo esto y peleando por ese lugar que es lo que me toca a mí, ¿no? Bueno, Fede, te presento a dos amigos, al señor Leonardo Montero y al señor Fabián Pérez. Uno está más cerca tuyo por ahí por Salta, el otro está más cerca nuestro, así que bueno, pueden saludarlo, jóvenes. ¿Qué tal, Yacaré? Un gusto saludarte, Leo Montero de Telefe. Leo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, Yaca, ¿y vos cómo andás? Bien, muy bien, la verdad que muy bien, contento, aprovechando ya, descansando desde ahora y juntando pilas para lo que va a ser esta segunda parte de la preparación el miércoles en Córdoba, ¿no? Muy bien, sí. Estuvimos hablando un poquito de lo que, de todo, y digamos, tu lugar a pelear en esta selección, con la baja de Leo Gutiérrez también, me imagino que ya te las tendrán al plato, ¿no? Con la pregunta, pero supongo que habrás hecho, y sí, porque viste, es como que se decanta solo, pero crecen las posibilidades, más allá de que siempre las tuviste. Digamos, se cae un tipo que está en el lugar tuyo, que está en el lugar de Mainoldi, que está en el lugar de algunos otros que lo pueden ocupar, pero básicamente ustedes dos, ¿cómo se vive en tu lugar? ¿Qué ilusiones tenés? ¿Te genera más presión, más expectativa, etcétera? No, la verdad que primero que lamenté muchísimo, obviamente, el problema de Leo. A mí me hubiese gustado estar y con Leo también, ¿no? Claro, ganarme un lugar así. Que igual bueno, lo podías ganar y lo puedes tener, no es que claro, era una locura, por eso te digo, por eso que igual hay que tener en cuenta un poco, a ver qué idea tiene el entrenador, qué idea de equipo, cuál es el formato de equipo que tiene en mente, pero bueno, yo te digo que sigo en la misma, yo sé que soy de esos jugadores que se tiene que ganar el lugar, y hasta que yo no vea mi nombre en la lista de los 12, no me voy a sentir adentro, ¿entendés? Soy consciente de que tengo que seguir trabajando, y lo que decía con respecto a la competencia, la verdad que muy bien, todo muy sano, eso la verdad que el grupo ayuda muchísimo, y bueno, si me toca estar, lo disfrutaré, y si no, alentaré de afuera, ¿qué voy a hacer? Claro. Fabi. ¿Fabi? ¿Qué tal? Buenas noches, sí, No, espera, no, en la comida de Mainoldi era. No, la escuela no, de Mainoldi. Ya está fuera Leo, para que entre Camer y la comida de Mainoldi era. Sí, Mainoldi uno alto que tira triple. ¿Cómo te dije? Sí, buenas noches. Las actuaciones de Fabián Pérez son de lo mejor. Qué suerte tiene. Quédate tranquilo que estás adentro, papá. ¿A quién le decís eso? A todos. Ya hicimos el arreglo, ya está todo. Ah, ya está todo. Yo le di la lista de los dos que Julio Lama, pero no. Pero viste que Mainoldi fue a tirar un triple y no llegaba, no le salía el brazo. Eso no es casualidad. Está todo preparado. Pero... Es porque el otro día hicimos un evento donde vino Jacaré y fue una de las figuras del evento el día previo a, y fue un monstruo, la verdad que él y Luis Escola y a pesar de que el capitán lo quiso sacar en equipo, nosotros tenemos todas las armas necesarias para que Camich esté ahí en el grupo. ¿O no, Federico? ¿De qué estás hablando, Fabián? ¿De qué fue el evento? El evento fue un evento que organizó Villa, con los jugadores, la gente, hubo más de 1.500 personas en el Monumento a Güemes. En Salta, estuvo realmente muy, pero muy bueno. Participaron los jugadores, jugaron 3-3, participaron los políticos. Y bueno, Luis como no jugó porque estaba con el tema de la rodilla, hizo de comentarista. Y hubo una puja muy grande entre Federico Kamerich, el más ovacionado de la gente, el que se ganó el corazón del el corazón del salteño y el capitán de la selección argentina. Entonces, ahí en esa mañana... planificamos de qué manera Federico iba a quedar entre las 12. ¿O me equivoco, Fede? Mira, te tengo que reconocer que igual perdí cuando pedí la ovación, si era Escola o Kamerich. Y eso que yo llevaba varios días trabajando en el tema, ¿no? Quería ver si alguna vez podría ser más que Escola. Pero bueno, igual te digo que no tuve chance. La gente recurrió a la lógica y a la coherencia. Y fue más ovacionado, pese a que yo participé, digamos, más del evento, más activamente. Más activamente, exacto. Claro. Pero vos le pusiste tu cariño, bueno, tu experiencia para derrotarlo, pero no pude. Y no, la verdad que no hubo forma. www.jordan23.com.ar. Todas las zapatillas que utilizó Michael Jordan en su historia. Además, todos los modelos de zapatillas de los jugadores actuales, LeBron, Kobe, Carmelo y muchos más. Indumentaria de la NBA. Consulta a través de la web www.jordan23.com.ar o por mail a ventas@jordan23.com.ar. Soy Oscar Hugo Sánchez, técnico de Boca. En estas fechas que son muy especiales para nosotros, para la gente del Vasco, para la familia en sí, le quiero desear a todos Red un feliz año, que tengamos salud, que sigamos difundiendo deporte como lo hacen de una forma increíble en todo momento. Y que bueno, esperemos que el año que viene se siga luchando por mejorar nuestra liga, por mejorar la afluencia de público en las canchas y todo lo que hacen ustedes para difundir este hermoso deporte. Besos, Fabián, te mando un beso grande a toda la producción, a toda la gente de ahí. Y bueno, espero que tengamos un feliz año y el año que viene nos encontremos nuevamente. Ahora tus problemas de impresiones se solucionan en un solo lugar. Print House se asocia a tu negocio y te desarrolla productos que potencian tus ventas en diseños, offset, ploteos y cartografía. Print House, más de 20 años solucionando problemas de gráfica. www.printhouse.com.ar. Megatlón La Imprenta, gimnasio, pileta y mucho más. Miguel Etes y Gorostiaga. Yaka, en el hecho de, estaba pensando, ¿no? Esta cosa de que en realidad, al fin y al cabo, en los últimos años, muchos jugadores como vos, como que has estado muchas veces, como Mainoldi, que estuvo algunas, que estuvo menos veces, Pipa Gutiérrez, los bases, Figueroa, Cantero, este otro. ¿Sería más feo quedarse afuera de este, que es a Mar del Plata, y no del que fue Puerto Rico, y no del que fue Las Vegas, y no, o sea, ¿se piensa eso en el grupo? Porque este tiene como mucha expectativa, este equipo, para este torneo de Mar del Plata. Mirá, ahora está este torneo y sería, sí, uno sufriría quedar afuera porque es este torneo. La verdad que no sabría decirte hacer ese cálculo. Sí, no, yo entiendo, entiendo porque vos vas que se juega en Argentina, claro, después de, desde el 99, que a mí no me tocó estar, se jugó en el país, y bueno, los chicos están con muchísimas ganas y grandes expectativas por lo que es eso. Ya lo vivimos acá en Salta. Te digo que estamos todos así como muy muy sorprendidos, y a su vez te ilusiona todo este apoyo que decía hoy al principio del programa, gente en el hotel, en la cancha. Es impresionante cómo se volcó al evento Visa. Bueno, Fabián fue testigo de eso también. Yo me no podía creer cuando vi cómo la cantidad de gente que había ahí del Monumento de Güemes, y seguramente que el hecho de que se haga acá en el país suma muchísimo, pero te soy sincero, para mí es la selección, y se juegue acá en Argentina o en otro lado, mi deseo es estar siempre, ¿no? Muy bien. ¿Fabián? Bueno, primero, para publicar un poco, saludar a mi amigo y hermano Leo Montero, que hace mucho que no lo... que nos hablamos. Gracias, un beso. Gracias para, por salir para... al aire, en serio, muy amable. Estoy comiendo un asado con la gente de BTS. No, la gente de los santiagueños, la gente de la producción de Torneo Competencia. Pero el Power nosotros... Team de Mariano Latorre y vos, sí. Que no salís nunca al aire, esto te lo voy a decir públicamente. ¿Cómo que no? Y yo estoy me bajo los programas cuando estoy allá. Déjame comer un asado. Termino de comer el asado y yo te hago los últimos minutos. No te da ningún problema. Fabián, yo te explico cómo es la Leonardo, relación entre, no vos, entre vos y yo con Camarillo. Acá está mi señora que no me deja mentir. Leonardo, muchacho. Che, no se peleen. Permiso, interrumpo. ¿Puedo interrumpir o no? El entrevistado soy yo. Después los problemas ustedes internos arréglenlo, pero no. Ahora me están entrevistando a mí. No, por eso, ahora, bancate un segundito. Podríamos terminar en todo caso con la entrevista y después siguen ustedes con sus temas personales. No, es que queremos que hagan, viste, con esas parejas que yo nunca fui, que van al psicólogo juntos para poder decirse en frente de un tercero lo que no se dicen en la soledad. Y bueno, pero vayan a ver a Bernardo Tamatea o a alguno de esos. Yo no soy el indicado. El problema es que en nuestra relación, yo estoy seteado, preparado para cagarle la vida a Pérez. O sea, mi función en la vida es esa. Que claro. Él esté por comer un asado y yo le diga, salí al aire. Que es una interrupción continua, ¿me entendés? Lo tengo acá al amigo Michael Estura cerca, y creo que puede ser el indicado para solucionar estos problemas. No hace falta. No, vos quedate al aire. Yo voy a decir esto. Estamos hablando con Federico Klamerich, jugador de la preselección argentina. Vos no me dijiste, por favor, salí al aire, Leo. La de tu madre, salí al aire. Vos, sí, fui agresivo. Fue lo que me dijiste. Fui agresivo porque temí que te fueses, que estuvieras en el tren de las nubes con David Carlin. Entonces te dije, salí al aire, lo obligué, Yaka, lo obligué. Tu nota lo merecía. Es cierto, se palpa, se vive, hoy fuiste muy aplaudido cuando ingresaste también a jugar el partido. La gente se ha portado muy bien en Salta, ¿no? Eso está claro, el evento desbordó de público, ustedes estuvieron muy bien con la gente. Pero más allá del cariño que está demostrando el público por este equipo, el entrenamiento, sí, los planes de entrenamiento, los plazos con el tiempo, la recuperación de los lesionados, ¿cómo está el equipo hoy? No, el equipo yo creo que está bien. Evidentemente todavía falta trabajo. Siempre esos jugadores, el caso de Fabri, bueno, Luis ya se sabía que venía con su problema y que iba a llevarle capaz un poquito más de tiempo. Pero yo creo que estamos bien. Creo que en esta semana, en esta primera semana, se avanzó muchísimo. Sobre todo en la parte física, creo que hemos llegado, te diría, a un nivel óptimo todos. Recuerdo otros procesos donde se ha llegado peor físicamente. Hablo por mí, sobre todo, ver también algunos jugadores. Me parece que en llegamos un poquito más preparados. Y bueno, ahora hay que ensamblar. convengamos que en la parte táctica más o menos se conservan desde, yo creo que desde el proceso de Rubén, por lo menos es lo que yo tengo conocimiento, no sé antes, pero del proceso de Rubén para acá más o menos son las mismas ofensivas, cada entrenador le pone su modificación, digamos, claro, le pone su sello, pero en eso noto que se respeta mucho lo que viene haciendo este equipo en los últimos años, y creo que eso ayuda también, ¿no? O sea, vos te das cuenta, seguro, que Ginóbili y Delfino se miran y ya saben lo que tienen que hacer, y lo mismo Fabri, John en menor medida, pero está claro que ayuda muchísimo y es todo más fácil, ¿no? Quería preguntar el tema del partido de esta noche, ¿no, Leo? Por la diferencia, por el nivel del rival, yo tengo una visión particular, sé que todos los entrenamientos o todos los partidos sirven porque sirven para pulir cosas, pero realmente, ¿sirve jugar un partido de este estilo con un equipo como País Vasco para el público? ¿O hubiese sido más lindo, como hicieron en la semana, un partido a puerta cerrada entre la selección que se está preparando para el preolímpico y la del Panamericano? Yo creo que todo sirve, Fabi. Y con todo respeto te digo al País Vasco, al margen del rival, es cómo nos planteemos nosotros también, la motivación que tengamos y que tratamos de hacer, tratemos de hacer lo que quiere el entrenador, al margen del rival. Ya estamos acostumbrados un poco también a que en la preparación nunca se enfrenta a grandes equipos. Claro. Y es más, se ha perdido con equipos que supuestamente vos eras superior. Recuerdo Panamá en allá en el sur, y otros equipos que han plantado cara y nos presentaron muchas dificultades. Y claro, esto lo digo también con muchísimo respeto. Pero creo que sirve porque un poco son los objetivos que se ponga el equipo, ¿no? Al margen del rival que esté. Yo en el principio, Fabi, mientras vos te preparabas para tu asado, con Diego comentábamos esto, de que al fin y al cabo a mí me parece que está muy bueno jugar contra el que sea. Obviamente que pretendo ir de menor a mayor, como alguien que pueda organizar un torneo, poder participar del mismo y decir, bueno, mejor que el primero o segundo partido, o tercero, esté Cuba y País Vasco, y que sobre el final me mida con Uruguay, Venezuela, o en otros momentos de la historia con Brasil y demás. Porque al fin y al cabo, digamos, este partido de hoy, que terminó siendo con una amplísima ventaja, yo decía a Yacarelo lo que comentó Manu Ginóbili sobre el final, y que coincido plenamente, que al fin y al cabo, y lo que decís vos, depende de uno. Si uno está concentrado y es un partido para sacar 60 puntos y no 30, hay que jugar para sacar 60, y ahí es donde se está probando el equipo en sí mismo, en su concentración, en su distracción, en sus errores. Y también está bueno eso, porque nunca es lo mismo un partido, vos te pones la camiseta y un árbitro, y nunca es lo mismo que un entrenamiento. Eso es así, acá o en la China, ¿no? Entonces me parece que igual sirvió, y es parte de, está bueno. Sí, no tengo duda y coincido plenamente. A veces, aunque por ahí el rival no sea el que todos esperan, yo prefiero hacer un partido así que un entrenamiento entre nosotros. Y coincido así con Manu y lo que decían, de que depende cómo te prepares. Porque vos pensás que si no salís como deberías, termina siendo un fastidio, hasta una preocupación, vamos todos calientes, porque vos sabés que sos superior. Claro. Y después terminás a jugar con la concentración mínima o prácticamente, claro, nula, y termina siendo un fastidio general, un enojo, etcétera, etcétera. Eso es así, porque hace un rato me llamaron de una radio para preguntarme si servía o no el partido, y yo obviamente que le di mi punto de vista y dije que lo que tenía de bueno este grupo era que los partidos que había que ganarlos se ganaban, siempre, amistosos por los puntos, y que se tomaban con seriedad, y que si a, faltando un minuto, dos minutos, el partido estaba a 40 puntos, 50 puntos de diferencia, y había que tirarse para buscar una pelota, ellos van a tirar. En un caso vos hoy tuviste, chocaste con Iglesias, que te hace una falta, Fede, y corriste una pelota para no irte afuera de la cancha, te plantaste adelante de la línea del costado de la cancha, vino Iglesias, te llevó por delante, y era por ahí para dejar pasar la pelota, y el partido estaba por 30, 40 puntos jugados ya, o sea, y vos, sin embargo, fuiste a aguantaste la falta, aguantaste la embestida, y eso marca un poco la seriedad, y vos decís, bueno, eso se traslada después a un partido importante. Perrotti Seguridad. Para más información, manda un mail a info@perrottiseguridad.com.ar. Soy Germán Bacaro, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, y realmente le deseo a toda la familia del básquetbol unas felices fiestas. Hoy nos encontramos en un momento muy particular de nuestro deporte, y creemos que en esto tienen que ver todos los estamentos, también este programa, también el periodismo, también la radio. Por eso a todos y cada uno de ustedes, Fabián, Leo, Jessico, todos los que están en ese gran programa, les mando un abrazo a la distancia y les deseo lo mejor para el año que se avecina. Auspician Todo Red, Termos Aladín. La diferencia es la calidad, siempre junto al básquet argentino. Elegilo y solicítalo en cualquier comercio. Importe, distribuye MIF Distribuidora S.A. Email solo para comerciantes. ventas@mfdistribuidora.com.ar. Nadir, los cristales más finos para tu mesa de todos los días. Nadir Argentina, en los mejores bazares de todo el país. ventas@nadirargentina.com.ar. Ven, distribuye Brasim Argentina. Los Calvos. Uno se tienta, ingresa a la web www.loscalvos.com. Sancor Seguros. Se acaba este primer programa del año. Ojalá a todos que tengamos un muy buen 2012. Hablamos de salud, hablamos de trabajo, hablamos de básquetbol también. El deseo de todo este equipo, de todo Red, para que este sea un gran año para todo el pueblo argentino. La semana que viene nos esperamos a la misma hora por AM910. Ya rodando la Liga Nacional de Básquetbol. Te recuerdo que estaremos el día miércoles, el 4 de enero, con Estudiantes y con Peñarol a las 22 horas por Teis Sports. Un día después, 5 de enero, Libertad va a jugar frente a 15 al torneo nacional. Vuelve el 10 con Firmat, Fútbol Club y Argentino de Junín, para después 11 y 12 ir a Corrientes con San Martín y el 12 con Boca Junior. Muchísimo básquetbol en la pantalla de Teis Sports y Teis Sport Alternativo. El martes, como siempre, 15 horas, uno contra uno, la repetición a las 7 de la mañana. También volvió la NBA, así que tenemos mucho básquetbol para ver en las pantallas, en las diferentes pantallas de los canales de cable. Chau, hasta la semana que viene con todo Red. Gracias por estar. Feliz 2012 para todos. Chau, chau.